Ay, buenos días a todos, hermanos y amigos. Qué gusto es nuevamente poder estar aquí con ustedes y nuevamente meditar en las palabras del Señor. En la mañana, en esta mañana, vamos a tratar un tema, uno de los temas que tal vez menos nos gusta a los creyentes, y es el sufrimiento. Bueno, a los creyentes y a todas las personas, ¿no? Porque a ninguno nos gusta sufrir. Vamos a hablar en esta mañana del sufrimiento, pero no cualquier clase de sufrimiento. Hay un sufrimiento que es natural, debido a que vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado. Todos, tanto los creyentes como en Cristo, como los no creyentes, sufrimos enfermedad, sufrimos la muerte de seres queridos, sufrimos la muerte de familiares, sufrimos también con los trancones, sufrimos con los impuestos, bueno, con cada cosa muchas veces sufrimos. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de un sufrimiento, el cual es el sufrimiento por la causa de Cristo, sufrir por Cristo. Sufrimiento que Dios permite y que a través de su palabra nos muestra en varias oportunidades. Quiero por favor invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. El Señor Jesucristo hablando nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo nos advierte y nos dice que debemos ser bienaventurados, dichosos, ¿cuándo? ¿Por qué? Por la causa de Cristo, por su causa. Seamos vituperados, seamos ofendidos, seamos perseguidos, seamos calumniados. ¿Y qué nos dice? Que debemos gozarnos, porque hay un galardón grande en los cielos. Vamos a hablar en esta mañana, vamos a ver la vida de un hombre, Juan el Bautista, un hombre que sufrió, que padeció por hacer la voluntad de Dios. Y quiero invitarlos ahí mismo en Mateo capítulo 11, para que veamos el testimonio que nuestro Señor Jesucristo da acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 11, dice así, nuestro Señor Jesús también hablando, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La misión de Juan el Bautista, su fidelidad, le colocaron en un lugar de privilegio, y el Señor Jesucristo da testimonio de esto. Sin embargo, Dios permite que este hombre fiel, que tuvo una misión tan importante, sufriera, padeciera y muriera, asesinado a mano de una pareja, como lo eran Herodes y Herodías, una pareja inmoral, una pareja arrogante, que no tenía ningún temor de Dios. Ellos fueron los instrumentos que Satanás usó para quitar la vida a este hombre. Y vamos a ver en esta mañana partes de la vida y la muerte de Juan el Bautista, un hombre que vivió haciendo la voluntad de Dios y que murió también dentro de la voluntad de Dios en el tiempo y en el momento en el que Dios señaló su muerte. Quiero invitarlos a Mateo 14, allí vamos a estar meditando en esta mañana. Mateo capítulo 14, versículo 1 al versículo 12. Vamos a meditar allí en la vida de Juan el Bautista. Dice así la palabra del Señor: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Quiero invitarlos para que oremos. Bendito Dios, te alabamos a ti, Señor, porque eres santo, porque eres digno de toda alabanza, Señor. Y Señor, te damos la gloria, te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra, Señor amado, porque tú conoces nuestra debilidad, tú conoces, Señor, cuánto necesitamos de ti y de tu palabra, del alimento, Señor, espiritual que tú nos has dejado, Señor. Queremos rogarte, Señor, que este tiempo que vamos a tener meditando en tu palabra, tú lo seas dirigiendo con tu Espíritu Santo, que lo dirijas para la edificación, consolación de tu iglesia, bendito Dios. Rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor bendito, que nos ayude, Señor, en las cosas que debemos corregir y que nos ayude, Señor, a cobrar ánimo en medio de las situaciones difíciles que se pueden presentar, entendiendo que todo está bajo tu perfecto control, Padre Santo. Clamamos por este tiempo, que tú lo dirijas y que sea para tu gloria. En el bendito nombre de tu Jesucristo oramos, amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana es La muerte de un siervo. Vamos a ver en esta mañana tres puntos. Vamos a ver tres sucesos que desencadenaron la muerte de Juan el Bautista. Y de allí vamos a tomar los tres puntos. El primer suceso que desencadenó su muerte es su denuncia. El segundo suceso es su oposición. Y el tercer suceso es su sentencia. Vamos a ver el primero. Primer punto, primer suceso que desencadenó la muerte de Juan el Bautista, su denuncia. Mateo, capítulo 14, versículo 1, versículo 2, comienza diciéndonos: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes el tetrarca era uno de los tres hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que mandó a asesinar a los niños cuando el Señor Jesucristo era un bebé. Este hombre nos dice que Herodes el tetrarca escuchó acerca del Señor Jesucristo, escuchó acerca de lo que él estaba haciendo, de sus milagros. ¿Y qué sucedió con él? Tuvo miedo. Él escuchó acerca de la popularidad. El Señor Jesucristo cada vez, su ministerio tomaba más fuerza. Él hacía milagro, la gente le seguía y era más conocido por la gente. Y esta noticia, esta popularidad llegó hasta el palacio del rey. El rey, estando allí, tuvo miedo y que piensa que es Juan el Bautista el que ha resucitado de los muertos. Y que por esta razón es que el Señor Jesús realiza estos milagros. ¿Qué hizo pensar a Herodes que era Juan el que había resucitado de los muertos? Vemos tal vez las enseñanzas del Señor Jesucristo tan claras y tan directas se podían relacionar con las enseñanzas de Juan el Bautista, que también era un hombre que hablaba de una manera directa y clara, y los poderes, los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Aunque Juan el Bautista nunca realizó milagros, Herodes tenía temor, pensaba que tal vez Juan el Bautista podía venir nuevamente donde él y públicamente, como lo hizo anteriormente, recriminarle por sus pecados y abiertamente llamarle la atención por la vida que estaba llevando. Este hombre, Herodes, nos dice en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes, ¿por qué motivo encarceló y asesinó a Juan? Porque Juan denunciaba su pecado, porque Juan le marcaba el pecado, porque Juan le decía: lo que usted está haciendo está mal. La Biblia, Dios dice que lo que usted está haciendo está mal. Quiero invitarlos a Lucas, capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Lucas, capítulo 3, versículos 19 y versículo 20. Allí encontramos la actitud que Herodes tuvo al ser reprendido por Juan. Dice así: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además de esta, encerró a Juan en la cárcel. Es decir, Juan denuncia el pecado, habla de parte de Dios, y este hombre, ¿qué hace? Simplemente lo coge y lo encierra en la cárcel. Lo hace a un lado. Muchas veces, como hijos de Dios, tendemos a parecernos mucho a Herodes. Cuando permitimos pecado en nuestra vida y acudimos a la palabra de Dios y ella nos muestra en qué estamos mal, la decisión que tomamos es simplemente cerramos la Biblia y dejamos de leerla. Cuando en la iglesia Dios nos habla por medio de la predicación y nosotros tenemos pecado, muchas veces ¿qué hacemos? Entonces dejamos de ir a la iglesia para dejar de escuchar lo que Dios nos está diciendo. En este momento, Herodes es el rey sobre Israel. Él y su esposa, Herodías, le quita la esposa, mejor, a su hermano, Herodías. Esto es un pecado público, ¿sí? Que toda la nación de Israel lo sabía. Y la pregunta es, ¿qué piensa Dios acerca de este pecado? ¿Qué piensa Dios acerca de lo que este hombre estaba haciendo? Y es lo que Juan le decía a él abiertamente y en público. Quiero invitarlos a Levítico capítulo 18, pedir el favor a un hermano si en el micrófono atrás nos puede ayudar. Levítico capítulo 18 versículo 16 y Levítico capítulo 20 versículo 21 al 23. Gracias, Felipe. Levítico 18:16. 18:16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Amén. Y capítulo 20, versículo 21 al 23. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos serán. Amén. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echare de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Gracias, Felipe. Entonces, vemos que lo que estaban cometiendo ellos, Herodes y esta mujer Herodías, era un pecado que Dios aborrecía, que Dios abominaba, que Dios condenaba. Sin embargo, ellos de una manera descarada y públicamente lo hicieron como si nada estuviera sucediendo. Juan el Bautista le importaba lo que Dios pensaba y lo que Dios decía. Así que, como era un pecado público, él de manera pública le llamaba la atención al rey Herodes. De manera pública le decía, lo que usted está haciendo, Dios lo condena. Lo que usted está haciendo, a Dios no le agrada. Arrepiéntase. Juan el Bautista fue un hombre valiente. Enfrentó al rey, enfrentó también a los fariseos y a los saduceos, y de manera valiente siempre decía la verdad. Gracias. De manera valiente siempre decía la verdad. Decía lo que Dios piensa acerca del pecado. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, mostrándonos que nosotros como seres humanos somos la voz de Dios en medio de un mundo que cada vez es más perverso. Juan el Bautista se para de una manera valiente y asume el papel y la voz de Dios y declara lo que Dios dice. En un pueblo donde tal vez muchos sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal, lo que el rey hacía estaba mal, pero que ninguno decía nada, que muchos se callaban. Es triste hoy en día ver cómo el cristianismo se ha vuelto muy diplomático. Cómo los cristianos nos hemos dejado meter esta diplomacia y muchas veces no reaccionamos frente al pecado. No decimos nada frente al pecado y estamos tolerando el pecado de manera silenciosa. Cuando vemos en la televisión un tema que es muy común hoy en día acerca del matrimonio gay, los derechos de los homosexuales y todo este tema, muchos cristianos callan frente a esto. Lo que la palabra de Dios nos dice no es que tomemos un cartel y nos vayamos con pitos a silbar y hacer esto, a hacer escándalos, pero ¿qué dice Dios acerca de esto? No se trata de qué pienso yo, no se trata de qué piensa usted, se trata de qué dice Dios. Y el Hijo de Dios debe decir frente a todos estos temas qué es lo que Dios dice en su palabra, decírselo y enseñárselo a nuestros hijos, pero además también decírselo y enseñárselo a las personas de afuera que tal vez nunca han considerado qué dice Dios acerca de estos temas. Cuando hablamos del aborto, cuando hablamos del noviazgo, cuando hablamos de la unión libre, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de esto? El mundo necesita escuchar, necesita saber qué piensa Dios, qué dice Dios acerca de todo lo que está sucediendo. Y la voz de Dios somos nosotros, los hijos de Dios. Y vemos a Juan aquí asumiendo ese papel, denunciando el pecado. No se está comportando de una manera diplomática, sino que abiertamente está diciendo lo que está haciendo es pecado. Somos la luz del mundo. Dios nos puso en este mundo para hacer luz. Y si somos luz, debemos brillar, debemos alumbrar y debemos decir lo que Dios dice en su palabra. Juan fue un hombre que denunció el pecado, que habló de la manera en la que Dios hablaba. Pero traigamos un momento este tema de denunciar el pecado a nuestra iglesia. Traigámoslo a nuestra iglesia. Cuando el pecado no se confronta y no se denuncia en la iglesia, eso causa mucho daño en una congregación, ¿sí? Hay cosas que son normales en una iglesia. ¿Qué es normal en una iglesia? Que hayan conflictos, que hayan problemas, es normal. Que hayan roces entre hermanos, es normal. Somos personas diferentes, somos pecadores en los cuales Dios está trabajando, así que en cierta medida es normal que esto suceda, que haya fricción entre los hijos de Dios, es normal. Lo que es anormal es que el pecado se tolere dentro de la iglesia. Vamos a poner un ejemplo. Un hermano o una hermana que sirve en cualquier ministerio de la iglesia, puede ser la escuela dominical, puede ser como mujer, puede ser el predicador, o puede ser el que está en la cocina, donde quiera que esté. Ese hermano tiene problemas con la ira, o esa hermana, tiene problemas de dominio propio, ¿sí? Donde quiera que esté, en el ministerio que se encuentre, va a causar daño a la iglesia, va a causar daño a la congregación. Es totalmente anormal cuando la iglesia asume que ese hermano es así, o que esa hermana es así, pero que lo hace bien. Pero usted no se le puede acercar en el momento en el que está sirviendo porque, cuidadito, le responde con dos piedras en la mano. No le puede llamar la atención a alguien porque no lo hace de la manera correcta. Eso es totalmente anormal. La iglesia no se debe acostumbrar a esto. Puede ser el mejor predicador, puede ser la mejor cocinera, la persona que organiza mejor las cosas. Dios no está tan interesado en los dones y en los talentos como en el carácter de la persona, en quién es esa persona. Y es lo que Dios quiere, y es lo que la iglesia debe valorar. La iglesia debe denunciar el pecado. Cuando un hermano, por los dones que tenga, por las habilidades que tenga, por las capacidades que tenga, está pecando, está atropellando, está haciendo las cosas mal, la responsabilidad de cualquier miembro de la iglesia es llamarlo y decirle: hermano, lo que usted está haciendo está mal. Lo que usted está haciendo, su comportamiento, la manera en la que usted le está hablando a la gente, está mal. Eso no es de Dios y debe hacerlo por amor a Dios y por amor a la iglesia. Debemos denunciar el pecado dentro de la iglesia. Es un deber de cada uno de nosotros. Debemos decir las cosas como Dios las dice, ¿sí? Como dice el dicho, al pan pan y al vino vino. Dios al pecado le llama pecado, punto. Eso no tiene otro nombre. Dentro de la iglesia, dentro de creyentes que servimos, sí, se llama pecado igual. Y Dios no quiere el pecado. Y nosotros no debemos tampoco tolerar el pecado. Debemos ayudarnos unos a otros. Entonces, el primer suceso que desencadenó la muerte de Juan fue su denuncia. Juan el Bautista denunciaba el pecado. Y Dios quiere, a través de nosotros, sus hijos, denunciar el pecado, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Porque tenemos un Dios santo, un Dios que aborrece el pecado, un Dios que no tolera el pecado. Así que no debemos nosotros acostumbrarnos al pecado. El segundo punto, el segundo suceso que desencadenó la muerte de Juan el Bautista fue su oposición. Cuando un hijo de Dios es fiel a Dios, denuncia el pecado, no se acomoda al sistema, ¿qué sucede con ese hijo de Dios? ¿Qué va a recibir? Oposición. Y muchas veces va a recibir oposición de los mismos creyentes. Es triste esto, pero es una realidad. Muchas veces se va a recibir oposición de los mismos creyentes. Versículo 5, perdón, allí en Mateo 14, nos habla un poco acerca de la oposición de Juan. Dice Mateo 14, versículo 5, dice: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. ¿Qué quería hacer Herodes con Juan? Matarlo. Y vemos inmediatamente ahí la oposición. ¿Por qué? Porque hay un hombre que es la voz de Dios, que denuncia el pecado, inmediatamente hay que quitarlo de en medio. También quiero por favor pedir a un hermano allí atrás con el micrófono si me ayuda con Marcos capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. También recordemos otros enemigos que se ganó Juan: los fariseos y los saduceos. ¿Por qué razón? Porque él también denunció su pecado, porque les dijo: generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. La oposición, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, va a llegar inmediatamente. Marcos capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Pero Herodías le echaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién más quería matar a Juan? Herodías, la esposa de Herodes, ¿cierto? Y nos dice que ¿qué hacía ella? Le acechaba, así como cuando un animal está cazando a otro, que se esconde, que se queda esperando el momento preciso para caerle encima. Eso era lo que hacía esta mujer, ¿sí? Nos dice algo de Herodes, que Herodes temía a Juan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo le tenía por profeta, porque él sabía que Juan era un profeta. Y también nos dice que Herodes le temía al pueblo. ¿Pero a quién no le temía Herodes? A Dios. Le temía a Juan, le temía al pueblo, pero no le temía a Dios. ¿Y su esposita a quién le temía? Esa sí no le temía a nadie, ¿sí? No le temía a Dios, no le temía al pueblo, no le temía a nadie. Ella simplemente estaba esperando la oportunidad para llegar y tenga, darle y matarlo. Herodes le temió a Juan, le temió al pueblo, pero le tuvo más miedo a su esposa. ¿Y qué hizo? Metió a Juan en la cárcel. Metió a Juan en la cárcel. Aproximadamente Juan duró en la cárcel un año antes de ser decapitado. Y podemos ver acá que cuando un hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, vive conforme a la voluntad de Dios, denuncia el pecado, no se acomoda al sistema, encuentra oposición. Y lo podemos ver en nuestras vidas. Si usted ha tenido la oportunidad en su trabajo, en su colegio, en su universidad, con sus vecinos, con sus familiares inconversos, de hablarles, de predicarles el Evangelio de una manera clara, ¿sí?, se ha encontrado con oposición. Si usted les ha dicho que Cristo murió por sus pecados, que son pecadores y que por su pecado merecen el infierno, que solamente en Cristo hay salvación, que la Virgen no los va a salvar, que las buenas obras no los va a salvar, que nada de esto los salva, que solamente en Cristo hay salvación, que el cambiar de religión no los va a salvar, usted se ha ganado enemigos, usted se ha metido en problemas. Ahora, si usted no lo ha hecho, debe hacerlo, porque la voluntad de Dios es que lo hagamos. Es que demos testimonio, es que prediquemos el Evangelio y que le hablemos a las demás personas de una manera clara. La oposición llega cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros decimos la verdad, llega la oposición. Es muy importante mantener un buen testimonio, pero ¿saben que con el solo testimonio la gente no se salva? Porque la palabra de Dios me dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el mensaje del Evangelio lo que salva. Así que yo puedo durar muchos años con un muy buen testimonio y callado. Eso no va a salvar a nadie. Es necesario que hablemos, es necesario que prediquemos el Evangelio. Y cuando usted predica el Evangelio y cuando yo predico el Evangelio, inmediatamente que nos encontramos oposición. Encontramos dificultades con nuestros mismos familiares, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio, vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar problemas. Quiero invitarlos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Que el Hijo de Dios está puesto para padecer tribulaciones. Es decir, cuando hay oposición, cuando hay tribulaciones en la vida del Hijo de Dios, eso no lo debe tomar por sorpresa. Muchas veces nos toma por sorpresa. Pero la palabra de Dios nos advierte y nos dice: mire, ustedes están puestos para eso. Ustedes están puestos en un mundo que es dominado, controlado, dirigido por Satanás, en un mundo de tinieblas, ¿sí? Están puestos allí. ¿Qué comprensión les va a dar ese mundo? ¿Qué comunión van a tener con ese mundo? ¿Cómo los va a ayudar ese mundo? ¿Cómo los va a entender a ustedes? Lo único que vamos a recibir los hijos de Dios del mundo es oposición. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, lo único que vamos a recibir es oposición. Es triste ver cómo el cristianismo en los últimos años se ha ido acomodando al mundo. Hijos de Dios están viviendo un cristianismo frío, un cristianismo reciclado, un cristianismo acomodado al mundo. ¿Por qué? Porque quieren estar bien en el mundo, porque quieren quedar bien con todos, porque no quieren tener enemigos, porque no quieren tener problemas. Se ceden los principios de la palabra de Dios. Se termina el creyente acomodando al sistema del mundo. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir, porque no quiere padecer, porque no quiere oposición. ¿Saben que esta clase de cristianismo está de moda hoy en día? Hace poco, no sé si hace un mes, dos meses, por ahí así, hubo un concierto aquí en Bogotá. Un concierto, lo más de curioso. Estaba Juan Luis Guerra, que es un cantante cristiano, que la verdad la poca música que he escuchado de él no me cuadra, no va de acuerdo a principios bíblicos. Pero bueno, es un cantante cristiano que muchos lo siguen. Estaba en el mismo escenario Don Omar, ¿sí? Un cantante de reggaetón totalmente mundano, perverso, con esos mensajes, ¿sí? Totalmente malos, depravados. Y estaba en el mismo escenario Carlos Vives, ¿sí? La rumba, la pachanga y el cristianismo. Todos en un mismo concierto. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito eso! Pero eso es lo que el mundo está haciendo con los cristianos, con el cristianismo. Y la pregunta que yo me hacía: ¿cómo puede la música cristiana, música que es para adorar a Dios, ¿sí?, no fastidiar este tipo de gente que escucha esta basura del reggaetón? ¿Cómo no los va a fastidiar? ¿Saben cómo? Porque se ceden los principios, porque se cede, porque se leuda todo, y porque no hay profundidad, porque no hay doctrina, porque no hay oración, porque no hay nada. Eso es lo que está haciendo el mundo dentro del cristianismo. El cristianismo se está acomodando al mundo. Todo en una misma bolsa. Y todos somos felices y vamos muy bien, ¿cierto? Ese cristianismo está de moda. Pero el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, el que quiere vivir conforme a su palabra, el que le dice al mundo lo que Dios dice en su palabra, ese va a ser perseguido, ese va a recibir oposición, ese no va a ser querido, ese no va a ser popular, ese no va a ser querido. Juan, si viviera Juan hoy en día, yo creo que lo tildarían de intolerante o de fanático, ¿cierto? Porque es un hombre, ¿cómo va a vivir, cómo va a decir esas cosas? En el cristianismo que estamos viviendo hoy, muchas cosas no se pueden decir, porque eso es intolerancia. Porque hay que tener amor, porque Dios es amor, ¿cierto? y el pecado no se denuncia. Y por esta razón el creyente no quiere sufrir oposición, quiere vivir callado y no sufrir oposición. El versículo 6, ahí vamos, volvamos otra vez a Mateo capítulo 14. Recordábamos la esposa de Herodes, Herodías, ¿qué estaba haciendo? Estaba acechando a Juan, estaba esperando el momento en el cual caer sobre él para matarle. Y aquí en el versículo 6 encontramos que llegó ese momento, encontró el momento. Dice Mateo capítulo 14, versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. El cumpleaños de Herodes llegó, una gran fiesta, mucha comida, mucho licor, mucho vino, todo muy chévere allí, y aparece en escena la hija de Herodías, ¿sí? Aparece tal vez una mujer joven, una mujer atractiva, y aparece en medio de este salón lleno de hombres. Lo más probable es que todos ebrios, todos estaban alicorados, y aparece con un baile, no cualquier baile, un baile sensual allí frente a estos hombres. ¿Y qué sucede? Esto le agrada mucho a Herodes. ¿Y Herodes qué dice? Compromete su palabra y le dice: le voy a dar lo que usted me pida, le voy a dar lo que usted me quiera pedir. El rey Herodes quedó muy complacido con ese baile. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Herodías, la mamá de esta señorita, ¿qué hizo? Aprovechó y dijo: sí, va a dar lo que quiera, pues yo soy la que reclamo el botín. Yo soy la que reclamó el botín. Y en el versículo 8 encontramos a la mamá de esta joven reclamando el botín. Dice: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Lo más probable es que la idea de este baile y todo esto que sucedió fue de Herodías, quien conocía muy bien a Herodes, que Herodes era un hombre lujurioso, un hombre inmoral, un hombre perverso y que estaba borracho, y aprovechó y expuso a su hija a esa situación, pero para ella sacar lo que quería conseguir. ¿Y qué era lo que ella quería? Que Juan muriera. Quería que Juan muriera. Era lo que ella quería. Encontramos aquí a una mujer astuta, a una mujer cruel, a una mujer manipuladora. Pero también, por otro lado, encontramos a un Herodes lujurioso, inmoral y débil. ¡Qué belleza de familia! Toda una cena montada. Satanás monta toda esta cena con el único propósito de asesinar al Hijo de Dios. No se nos debe olvidar que Satanás está dominando el sistema de este mundo, que Satanás se rebeló contra Dios, que Satanás aborrece a Dios y por lo tanto nos aborrece también a nosotros, los hijos de Dios. Quiero pedir un favor allá atrás, un hermano, si me puede ayudar con Juan, capítulo 15, versículo 18 al versículo 21. Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos dice la palabra del Señor claramente que como hijos de Dios, si queremos vivir para Cristo, la oposición no debe sorprendernos, porque vamos a recibir oposición. El mundo se nos va a poner, el mundo va a estar en contra de nosotros. Y es hermoso cuando una persona llega a los pies del Señor, cuando conocemos al Señor Jesucristo. Él entra y organiza nuestra vida. Los que son casados, organiza su hogar, sus hijos. Los que no son casados, organizan sus planes, sus proyectos. Dios entra y le da sentido a la vida de una persona. Y qué hermoso es cuando esa persona puede servir al Señor. Dios le da salvación, le da dignidad y además de esto le permite servirle. Es maravilloso y nos llena de alegría esto. Pero hay algo que vino incluido en ese paquete que se nos olvida muchas veces y es la oposición. Esa viene ahí incluida en el paquete. La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Como hijos de Dios vamos a sufrir oposición, vamos a padecer, ¿sí? Y cuando leemos la Escritura, desde el Antiguo Testamento, encontramos que los profetas que hablaron en nombre de Dios, ¿qué sufrieron? Oposición. Encontramos a Juan el Bautista decapitado. Encontramos al Señor Jesucristo crucificado. Encontramos los apóstoles, ¿cómo? Muriendo. Y cuando leemos también los libros de historia, ¿sí? Los historiadores, encontramos que los hermanos del primer siglo murieron por la causa de Cristo. La oposición es una realidad en la vida cristiana. Tristemente, el cristianismo se ha llenado tanto con este evangelio de prosperidad que muchas veces como cristianos no queremos sufrir por la causa de Cristo. Cuando alguien se nos opone, se nos acaba el mundo. Y lloramos y decimos, Señor, pero ¿cómo es posible, Señor? Si yo estoy predicando, Señor, si yo estoy dando testimonio, si yo estoy hablando, Señor, ¿cómo es posible esto? Pero es que la Biblia nos habla acerca de esto. La Biblia nos muestra ejemplo. La Biblia nos dice que eso va a suceder. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Y dentro de la fidelidad a Dios van a haber momentos difíciles y va a haber oposición. Pero esto no debe desanimarnos. Por el contrario, debe llenarnos de valor y de seguir adelante, sabiendo que Dios está respaldando nuestras vidas, sabiendo que Cristo venció la muerte y sabiendo que nuestra ciudadanía no está aquí, en esta tierra, sino que está allá en los cielos, que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos mientras estemos aquí, porque en este mundo, en esta tierra, estamos simplemente de paso. Quiero invitarlos a que miremos el tercer punto, el tercer y último punto que desencadenó la muerte de Juan el Bautista, y es su sentencia. Vamos a Mateo capítulo 14. Vemos en todo este cuadro algo muy triste. Cómo esta gente tan inmoral, esta gente tan mala, tan perversa, se está saliendo con la suya, ¿cierto? Pero no debemos olvidarnos que Dios está al control de toda esta situación y de todas las situaciones que suceden con sus hijos. Juan el Bautista fue un hombre fiel a Dios. Concluyó con la tarea que Dios le había encadenado y fue sentenciado a muerte sin tener ni siquiera un juicio, porque no tuvo un juicio. Simplemente aquel borracho dijo, mátenlo, y ya, simplemente hay que matarlo. Herodes, un rey adúltero, lujurioso, cobarde, dominado por su mujer, dio la sentencia. Quítenle la cabeza. Esta realmente debió haber sido una fiesta para Satanás y para el mundo de las tinieblas. Satanás estaba feliz, pero lo que no sabía él es que dentro del plan de Dios, Juan debía menguar y el Señor Jesucristo debía crecer. El ministerio del Señor Jesucristo estaba creciendo. Juan el Bautista en su ministerio debía menguar. Había cumplido con lo que Dios le había dejado, con la tarea que Dios le había designado. Él ya la había cumplido, así que Dios decide llevarlo, llamarlo a su presencia, que esté nuevamente con él. Su siervo cumplió con lo que tenía que cumplir, así que Dios dice, listo, nuevamente, venga, venga a mí, venga a mi presencia, venga conmigo. Juan debía hacerse a un lado, y él lo sabía, porque él mismo dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Así que Dios le lleva a su presencia. Lo mismo encontramos con la vida de Pablo. Pablo, vemos cómo él fue perseguido tremendamente. El apóstol Pablo fue azotado, fue apedreado. 40 hombres se juramentaron que no iban a comer nada hasta que no lo mataran. Y lo persiguieron e hicieron hasta lo imposible por matarlo. Tuvo muchísima oposición. Pero el apóstol Pablo murió cuando Dios lo decidió. Cuando Dios dijo, ya terminó lo que yo le había encomendado que hiciera. En 2 Timoteo 4:7 el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Solo que hasta que el apóstol Pablo terminó lo que Dios le había encomendado hacer en esta tierra, fue que Dios permitió que el apóstol Pablo fuera asesinado. Y el apóstol Pablo también fue decapitado, pero Dios lo permitió en el momento que él quiso, en el momento en que su plan lo decía. Fue hasta que él terminó todo lo que tenía. Satanás celebró tremenda fiesta, pero realmente Dios estaba permitiendo eso, porque ya era el momento en el que él lo había determinado. El ejemplo más grande de todo esto lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El santo, sin pecado, sin mancha, fue juzgado injustamente, acusado injustamente y fue asesinado injustamente en una cruz. Y Satanás celebró esa victoria, pero realmente Dios lo tenía así. Era el plan de Dios que el Señor Jesucristo muriera injustamente allí en la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesús nos da una enseñanza por medio de la muerte de suya y por medio de la muerte de estos hombres que al parecer mueren injustamente. Y esa enseñanza nos la dio él en Mateo capítulo 10, versículo 28. Está confirmando lo que él ya nos había enseñado, lo que él ya nos había dicho, y que realmente es de mucho ánimo para nosotros, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los opositores del evangelio solo pueden dañar el cuerpo, pero aún así solo pueden dañar el cuerpo en el momento en el que Dios se lo permita, porque Dios está al control de todo lo que sucede, y especialmente de lo que sucede con sus hijos. Dios está al control de todo. Estas escenas, que son tristes, que son injustas, nos enseñan a nosotros que Dios tiene un plan con cada persona, con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Y una vez acaba ese plan con cada uno de nosotros, Dios es soberano para decir: venga aquí. Así lo hizo con Juan el Bautista. Le dijo: venga acá. Así lo hizo con el Señor Jesucristo también. Terminó lo que debía haber hecho, dijo: todo está consumado, y fue a la presencia del Padre. El sufrimiento que Dios permite en el Hijo, en sus hijos, es un sufrimiento que debe ser para su gloria. Y no debemos atribularnos ni asustarnos cuando estemos sufriendo por la causa de Cristo. Dios está al control. Quiero invitarlos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Hay dos versículos allí que nos hablan acerca de esto. Voy a leerlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cierto? Si padece como cristiano, ¿qué debe hacer? Dale la gloria a Dios por esto, porque Dios lo está permitiendo, porque Dios está permitiendo el sufrimiento en la vida de sus hijos. El versículo 19 ahí mismo dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice? El cristiano puede llegar a padecer por la voluntad de Dios. Yo me pregunto, ¿será que estos versículos no están en la Biblia de los que predican el Evangelio de prosperidad? Debe ser que los borraron, no aparecen por ahí, porque la Escritura es clara. El cristiano va a padecer, y muchos de esos padecimientos son la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Para terminar, ya volvamos a Mateo, capítulo 14, perdón. El versículo 11, encontramos allí, dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Finalmente, la madre de esta joven, Herodías, la esposa de Herodes, ¿qué hizo? ¿Qué obtuvo? El premio que ella quería. Obtuvo su trofeo, por lo que ella manipuló, movió, hizo todo esto, lo obtuvo. Ya tenía su trofeo. Y Satanás feliz: ya quité del camino a Juan el Bautista. Pero resulta que el plan de Dios era que Juan menguara para que el Señor Jesucristo siguiera creciendo en su ministerio. Ese era el plan de Dios. Hermanos, qué maravilloso es ver que las situaciones, por injustas que sean, que aún la misma muerte, por injusta, por solitaria que parezca, Dios la tiene bajo control. Dios está al control. Y Dios está permitiendo cosas porque Él tiene un plan con todo lo que sucede en la vida de sus hijos. Para terminar ya, ¿qué debemos tener en cuenta hoy? Primero, evaluar nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estamos denunciando el pecado o estamos permitiendo el pecado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, aún afuera en el mundo? ¿Cómo estamos nosotros frente a esta realidad? Dios quiere que nosotros seamos su voz, que nosotros digamos lo que Él nos dice en su palabra, que nosotros digamos: Dios dice esto, Dios aborrece esto, Dios condena esto. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Si no lo estamos haciendo, debemos pedir perdón a Dios y empezar a hacerlo, que nuestra vida realmente refleje lo que Dios quiere, que nuestros labios realmente digan lo que Dios quiere para nuestras vidas y para este mundo. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que no debemos sorprendernos frente a la oposición. La oposición es natural y la Escritura nos habla mucho acerca de ella. Cuando un hijo de Dios está haciendo la voluntad de Dios, va a tener oposición. Es natural y es normal. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude para, en medio de esa oposición, darle la gloria a Él. Porque muchas veces nuestra carne salta. Muchas veces cuando nos ofenden, ¿qué pasa? Nuestra carne, el yo, salta. Entonces ya la gloria no se la lleva a Dios. Entonces ya lo que hacemos es que dañamos el testimonio. Dejamos el testimonio por el piso. Que Dios nos ayude para que cuando se nos opongan por causa del Evangelio, poder bajar ese yo y que Cristo se refleje en nosotros y que la gloria sea para Dios. Y por último, recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿sí? Que nosotros vamos a morir el día que Dios lo tiene señalado, de la manera en la que Él la tiene señalada. Dios lo tiene todo bajo su control. No debemos temerle a los que matan el cuerpo, porque Dios es nuestro dueño y Él es el que permite, y Él sabe de qué manera vamos a morir cada uno de nosotros. Por último, si alguien aquí en esta mañana nos acompaña y no ha entregado su vida a Cristo, si usted se muere hoy, ¿dónde va a abrir sus ojos? Cuando despierte, ¿dónde va a estar? ¿En el cielo o en el infierno? El Señor Jesucristo le dijo a un hombre que estaba crucificado al lado suyo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué este hombre podía tener la seguridad de que iba a estar en la presencia de Dios al morir? ¿Por ser bueno? ¿Por bautizarse? ¿Por cambiarse de religión? ¿Por ir a la iglesia? ¿Por llevar dinero? Por nada de eso. ¿Saben por qué? Porque creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Sí? El Señor Jesucristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. Y la Escritura nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la diferencia entre el cielo y el infierno no la hace una religión. La diferencia entre el cielo y el infierno la hace la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros debemos poner nuestra fe, nuestra confianza absoluta, quien pagó y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Amén. Quiero invitarlos a que oremos para terminar. Señor amado, te damos muchas gracias, bendito Dios, por la salvación que nos has dado, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, al dejárnosla. Gracias te damos porque en ella vemos ejemplo de hombres fieles, Señor, que aún siendo fieles a ti padecieron, pero que nada de esto se escapó de tus manos, Señor, que todo estuvo bajo tu perfecto control. Eso nos ayuda, Señor, a descansar, a tener confianza y paz, sabiendo que nuestras vidas están bajo tu control, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros, Señor, y que vamos a encontrar oposición cuando hacemos tu voluntad, cuando hablamos la verdad de tu palabra, Señor, pero que tú deseas, Señor, que lo hagamos, y que tú cuidas de nosotros, y que no vamos a partir de este mundo, sino cuando tú lo desees y cuando tú lo digas, Padre Santo. Ayúdanos a que nuestra confianza en ti crezca, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a no acomodarnos al sistema, a no ceder los principios, Señor, sino a ser fieles a ti, bendito Dios, y a tu palabra. Te adoramos, bendito Dios, y rogamos, si hay alguien aquí, en esta hora, que aún no te conoce, que tu Espíritu Santo sea tocándole, Señor, sea convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio, y que esta persona pueda entender el peligro en el que está si muere sin Cristo, Señor. Bendito sea, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.